hace mucho tiempo no quiero encontrar un cielo para mí ya. Solo estoy, empiezo a sonreír, elevo mis palabras. Empiezo a recordar que justamente hoy quiero encontrar alguien a quien amar. Hoy que muy solo estoy, empiezo a sonreír, elevo mis palabras.